Argentina, su electo jefe de la nación, Juan Domingo Perón. Argentinos, argentinos, somos descansados para luchar contra todo agresor, privación, la injusticia, el poder ajeno y luchando por nuestro ideal que es la independencia, la dignidad y honor. Que sepa el mundo que Argentina está resurgiendo y que su alma está en los humildes cuerpos de Juan Perón y de su esposa, la primera dama de Argentina, Eva Duarte de Perón. Como simple testigo del soso fenómeno, yo debo admirar su teatralidad. Así como ven, no soy un simple testigo. Escuchen mi entusiasmo, caballeros. Perón, Perón. Oigan, si me quito la camisa, me pueden dejar. Argentina. llores por mi Argentina, tu hija no te abandona. Yo he sufrido y padecido, no me abandones, yo no te olvido. Creo que hablé de más y ya no hay otra cosa más que decir. Con solo verme a mí, sabrán ustedes que jamás podría hacerle un show a tontos. Ya veremos matar. Soy una simple mujer que vive sirviendo a Perón en su más noble cruzada para salvar a su gente. Yo también fui obrera. Les quité estas riquezas a los oligarcas para ustedes, para todos ustedes. Qué triste situación, pues alguien de baja posición hoy se le tiene que aceptar. Pero su clase se aniquiló, hoy la que manda aquí soy yo. Emperatriz genial, preciosidad, tan lista y joven, con un matiz de santa y voluptuosa ensoñación. Y fuiste callejera que iba trotando, siempre luchando, soberbia deidad, dime si tú en el peor momento llegaste a pensar que serías del pueblo adoración. Pues quizá en tus rondas desde el teatro al bar ya estaban brillando las estrellas en tu mirar. Alto vas y te puedes despeñar. Soberbia deidad, ¿y ahora qué? ¿De aquí hacia dónde ves? ves estando allí en el cenit, no miras con nitidez, lograste todo a los 26. No hay misterios ya, nada que pase te satisface, soberbia deidad. Supongo que vendrá el fastidio, pues vas con tal rapidez y a tu edad la fama es fatal. Te da igual si te aman, para ti es común. Más que tal si te odian, sufrirás desesperación. Toda estrella joven siente igual. Provinciana que un gran hombre encontró. Yo llegué en el momento y con precisión, y llené un gran hueco allá a mi favor. Nadie fue tan lista como yo. Yo no sé por qué razón predicen mi declinación, aún no empiezo. Ya es tiempo de ver el show, de hacer odio, pero aquí no cuenta. Haz bien, otra vez, vos y su cura, con Maya y encanto, gracias, joyas y amantes. Yo soy de la gente, desean amarme, cristian dionizarme, esa es mi labor. Seré refulgente, saldrá el arco iris hoy. Me piden encanto y se los doy. Haz bien, otra vez, dos, diez, joyas. Soy producto y para lanzarme, antiamenizarme, es la imagen mejor. Seré sorprendente, saldrá el arco iris hoy. Si quieren venderme, aquí estoy. Y voy a pagar a la aristocracia. Salvadora, pretende que sea, que el mundo me vea como Loren Bacal. Soy toda una estrella, saldrá el arco iris hoy. Soy su fantasía. No están decorando una chica para un festival, y no voy buscando corona para un carnaval. Me voy hasta Europa, el arco iris va a salir en esta ocasión para dar función. Alto gran Europa, porque voy a brindarte con mi personalidad un ligero toque de Argentina. Pueblos de Europa, Argentina les manda su arco iris. España se rindió al encanto de Evita, pudo actuar a placer con su brillante don. Es la nueva Madonna, es la sensación. En Los Toros llenó una plaza enterita, pero si eres más linda que Franco, es normal. Franco con usted hará buen aliado, los dos igual para largo van, en su puesto muy a gusto están. Evita resultó ser algo preciado. Su esposa políticamente es genial. El arco iris va viajando, oigamos su forma de vencer. Muy claro está, queremos saber. Digan si ella triunfó. La respuesta es sí. Ya lo ves, te lo advertí. No digo que tú actúes mal, repite en Italia el triunfo también. No quiero arruinar tan linda historia, las cosas en Roma no van bien, en su porcentaje no se acerca al 100. Nadie se tragó lo de Argentina y su gloria, para ellos pero no Mussolini, es igual. Oiga usted, me están llamando puta y siguen llamándome así. Oh, señora Perón, me sucede igual. Me llaman almirante aún y ya no voy al mar nunca más. Al menos con el Papa algo sacó. Ella salió condecorada y con su bendición. Y aunque el pueblo no le dio su aprobación, el ejemplar argentino se arregló. Y siguió luciendo ese encanto personal. El arco iris va viajando, oigamos su forma de vencer. Muy claro no está, queremos saber. Digan si ella triunfó. La respuesta es sin duda que sí. Eva comenzó muy bien en París, fue el esplendor de la posguerra y recuerdo de una bella era baladí. Casi terminaba en algo feliz, de repente perdió el ímpetu, se puso mal. ¿Cómo? ¿Eva? ¿Mala? El arco empezó a declinar. En Inglaterra no se va a lucir, de cualquier manera no iba a ir. Un buen desfile hay que organizar, que parezca que su viaje fue triunfal. Sí. Que no. Que sí. Que no. Que sí. Si los ingleses viven sin mí, pues Argentina vivirá sin ingleses. El teatrito se cayó y a la actriz no le salió hacer del Estado un cabaret. Es una pésima bebé. Aprenderá que un enano no crecerá. Cuando la extra aprenderá que un enano no crecerá. El teatro que quería. Siendo la farsa y aparenta un exceso de piedad, y no será la presidenta de su sociedad de caridad, aunque le quisieran rogar. como le debieron rogar. Ella no se unirá a sus clubes jamás. Su ayuda al pobre no será con ritmos o con bailes, y esto va a costarles su extinción. Perdón, pero suenas tan noble y tan sentimental. Y aquí en la tierra nosotros estamos igual. Ahora encabezas tu causa, lo entiendo muy bien, mas no sé si aquí la que gana eres tú o quién. Mi fundación traerá al final la justicia. Y el dinero rodando entró de aquí, de allá. Eva tiene alcance y mucho abarcará. Podríamos creer que es auténtica bondad, mas no hay que discutir que de dónde llegó no debes preguntar. Es mejor saber a quién vas a beneficiar. Eva abrió las puertas, que se salga el hambre ya, con la fundación que inventó nuestra Eva Perón. Si viajar con la familia es tu sueño, educarte más de tu tierra, ser el dueño. La bendita fundación lo puede realizar, ya no lo tienes que pensar. Pon tu nombre y tu sueño en papel o cartón o notita. Si la avientas con fe, tal vez la lea evita. Y por una o dos semanas tú podrás soñar. Dime quién te cuida más que la misma Eva Perón. Y el dinero salió rodando a todos lados, para ti, para mí, para todos los necesitados. Se cree que ella va a ganar en esta caridad. No hay que discutir. Cuando sale el dinero no hay ningún control. Es mejor que la gente sonría como el sol. Las cuentas demeritan y quitan toda bondad. Nadie ha sido amada tanto como Eva Perón. Sobra dinero que es una mujer, al igual que cualquiera lo empieza a proteger. Mas en la tierra donde hay de cielo un pedacito, en Suiza hay lugar donde pueden hacer el depósito a toda hora y jamás puedan ver al señor o a la señora. Qué bendición firmar tus cheques con un numerito. Nunca hubo cuentas a nombre de Eva Perón. Ah! malos se van mientras tengan juventud. Si podrías llegar a Santa. Antes que acabe en tu vida este vals y yo tenga que dar marcha atrás, disculpa que se te embrusco ahora, mas dime qué tiempo en la farsa seguirás. Antes que llegue la noche a tu ocaso, hay algo que quiero saber. ¿Qué hace la salvadora con los disidentes que callan y nunca más se les vuelve a ver? Antes que subas a tu autobús y el olvido a ti te empiece a llevar, en mi lugar tú qué harías, las reglas del no puedo alterar. Antes que partas al tipo en tu nube, cual quieres que sea mi reacción, no me importa la burguesía, lo que deseo es poder regalar a mis descamisados la magia de una ilusión. Hay maldad en todo lugar, el gobierno es lo de menos, el juego es eterno. No encuentro respuesta siendo honesta, prefiero sentir que triunfé que admitir que pequé y perder ensalzada. Antes que vayan mejores llanuras en busca de un nuevo valor, dime por qué eres tan ciega y no puedes ver más allá y no quieres tener otro sueño mejor. Permíteme que yo te ayude en tu viaje, mas antes te voy a decir, quiero saber quién lo niega. En todo el mundo la guerra y el hambre, lo sucio del medio no tiene remedio. Aunque pueda yo 100 años vivir, hay maldad en todo lugar, el gobierno es lo de menos, el juego es eterno. En otro paraje desquita el coraje, ya vete, busca un lugar donde puedas luchar, no me hastíes, no fastidies. Si viviera 100 años yo, pero hay algo que me falló, es mi salud, oh Padre mío, ¿de qué me sirve un gran corazón si mi cuerpo está sin control? te va, Buenos Aires? Tu país, que hace unos años tenía el segundo lugar en reservas mundiales de oro, está en bancarrota. Una nación que creció y se enriqueció por su carne, está racionándola. La prensa, uno de los pocos diarios que se atrevían a oponerse al peronismo, fue silenciado, al igual que otras voces disidentes. Yo te diré cómo te va, Buenos Aires. Por otra parte, para el pueblo es un diamante en su vida gris, y esta joya tan vital no pierde su matiz. Por nadie han clamado con tal fervor, a nadie jamás dieron tanto amor. No es adorno para decorar, por ella es que tenemos más poder. Aparte, dio a los británicos un buen puntapié. En el gobierno es útil, lo han visto ya. Déjenla continuar, ¿qué más les da? Por otra parte, empieza a decaer, se desvanece su vital fulgor. Mas esto no le demerita en nada su valor, y quien la critique debe entender, ella nos mantiene en el poder. A nosotros no. Sigue el fuego presidencial, los cuchillos hay que detener, pues te pueden bloquear, superar, aplastar, están hambrientos de poder. Conservamos la magia y la seducción, mis descamisados son el sostén, y por ellos tenemos el poder, no por tus congéneres, gallinas traidoras. No confundas popularidad, es diferente de autoridad. Vas mal, la gente, mi gente, la gente no tiene dueño, es voluble, también manipulable, y no cuenta. Y mis gallinas son las que importan más, pues políticamente tú y tu poder nunca existirán jamás. Si quieres decir que yo no existo, qué gran error, piensa bien, para el mundo yo soy Argentina. A tus generales no los reconoce ni su propia madre. Mas ya sabrán quién soy yo, pues yo voy a ser vicepresidenta. Otro error, no vayas más de mal en peor, te van a combatir. Jamás lo lograrás, ni con mil campañas. Y aunque así fuera, tu débil cuerpo no resistirá. Estás perdiendo fuerza y rapidez. Tu estilo sigue floreciendo, eterno es. Ya se fue la chispa de tu grandioso ayer, y si juegas tu resto lo podrías perder. No estoy tan mal, tiempos mejores vendrán, y terminará esta racha tan mala. Quiere decir que no deba seguir, jamás vas a verme vencida. Tú sabes qué cosas peores pasé y no caigo. Estar enferma les conmueve y te sirve de ventaja. ¿Ventaja? Lo que trato de decir es que te estás muriendo. Hablar de muerte es escalofriante. Claro que no vas a morir. Por eso, vicepresidenta, debo ser y dejaré al pueblo elegir los veros que los vayan a regir. Son miles que nos van a coronar. Cada pueblo al de hogar, en cada alma un voto hay, y así sabrás que yo soy argentino. Quiero saber cómo admites que pierdes al fin. Te vamos a oír hablar en la radio y eres tan buena actriz. El teatro que quería no lo hará la actriz. Vencida por su propio cuerpo. Ni estilo tenía un don. La gente llorando está ahí en la casa rosada por Eva Perón. Mas ya se ha ido. De tu ambición ten cuidado. Mueran los burgueses, nunca voy a aceptarlos. No volverán a negarme nada otra vez. Mi padre fue burgués y en su funeral su familia nos escondió para que no. Suena loco y es la verdad, mas nuestro encuentro espontáneo es. Y disculpe mi sinceridad, y no piense que hay un interés, pero sepa que yo. Soberbia deidad fugaz, emperatriz genial, preciosidad tan lista y joven, con un matiz de santa y voluptuosa ensoñación. Yo fui la que escogió el camino, decidí el destino a mi favor, pude arder con el fuego de más esplendor o más ser simple y común. Entonces era yo muy joven y en un joven lo eterno es tan fugaz y no vi que en lo oscuro hubiera eternidad. Yo vi la luz y no pensé más. Y yo viví, la luz brilló y que pronto se extinguió. Hizo una colecta para construir un mausoleo, un monumento a Evita. Solamente se completó el pedestal, y el cuerpo de Vita desapareció durante 17 años. Yeah.